Siempre ando pensando depravadamente, de pervertido con la verga bien caliente. Yo cualquier ruca le rompo el corazón, para que no te enredes con el pinche guasón. Las putas y la hierba son pa' rolar, mi música rola como hierba pa' fumar. Con las viejas hago cosas deliciosas, y aunque me espine el rosal, me gusta cortar la rosa. Ando en chinga, porque la vida es corta. Yo soy feliz, mija, con una y otra. Yo sí juego, pero con las rucas, todas pasaron lista y al final todas son putas. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. No me la doy de muy padrote, no más lo que es, como ves. Por su boca muere el pinche pez. Pero la neta me gustas, quiero pervertirte y comerte como fruta, puta. Quiero meterte lo que me cuelga entre las piernas y que me diga las cosas más obscenas mientras te mamo las nenas. Blancas como avena y dulces como miel. Quele pa' acá, no te vas a arrepentir. El agresivo te va a desvestir, esa madre te va a hervir. Te voy a enamorar y después vas a sufrir. Odien al juego, no al jugador. Yo no soy bueno para el amor, wow. Nunca perdedor, siempre soy el ganador. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. Todos los días pimpeando como un Lucky Luciano. Sigo fuera de este mundo como un marciano bien drameado. Looking for a new twat, no le make it too hot. Fucking with the troopers, hola puta. Ya llegó el padrote. Vengo a hacer corte y llevarme lo que es mío. No tengo corazón, solo un cubo frío. Rolling with the sickness, walking and limping. Smokey González, running through these women. Como drogas, coming fresh out the kitchen. But this chick, sprung on a thug like Lala. Está bien nomás, no empieces con tu drama. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. Lo loco no se quita, esa es naturaleza. Soy de repente y te llego de sorpresa. Filoso el lujito, no cuides al perro. La neta yo te quiero atravesar. Y te guacho al ratito, pídemelo ahorita, te los bajo en calor. No quiero mi corazón, no me quiero prender. Hugo, tienes que tirarlo, ignorarlo. Acabo de llegar de la escuela para el mundo. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección. Don't hate the player, hate the game. Soy el jugador, no tengo corazón. Tengo mil mujeres en mi colección.